Buenas tardes, muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Se quedaron sin fuerza, sin voz, gritaron. Bueno, están todas las filmaciones, los videos, así que están la mayoría en primeros planos, en distintos lugares. Muy bien. Bueno, amados, todo terminó, se coronaron, ya está. Y sigue la vida, ¿verdad? Así que así debe ser. Y sobre todo para que no perdamos para esta época y este tiempo nuestro foco, nuestro enfoque en celebrar la Navidad, ¿verdad? Ya miren, dos, tres días más y ya estamos en Nochebuena y luego la Navidad. Así que seguimos buscando entrar en ese espíritu y preparar nuestras vidas, nuestro corazón para celebrarlo como corresponde también, ¿eh? Y por supuesto lo haremos con nuestras familias o en el lugar donde vos lo vas a hacer y con quienes lo vas a compartir, pero entonces también luego de hacerlo en Nochebuena y quizás la primer parte del día de Navidad, también a las 7 de la tarde podamos venir al culto y encontrarnos y celebrarlo como familia espiritual, como familia de Dios y compartir un lindo tiempo de salutaciones, de bendición y qué bueno que como iglesia recordemos claramente el nacimiento de nuestro Salvador. Así que bueno, damos gracias a Dios por eso. Es lo que acontecerá en todo caso hacia el fin de semana. De todas maneras, en esta tarde y aún siguiendo con esta línea y esta serie de mensajes sobre el Espíritu Santo y bajo este lema de ocuparnos del Espíritu, porque eso trae vida y paz, ¿verdad? Y ocuparnos significa prestar atención, recordemos algunas cosas o aprendamos algunas nuevas, ajustemos nuestra vida cada vez mejor conforme a la enseñanza de la palabra para poder tener una experiencia de relación con el Espíritu Santo, como ya sabemos es Dios, tener una relación con el Espíritu Santo dinámica, fluida y cada vez más profunda también, ¿verdad? Así que estar atentos a eso porque es el Espíritu el que nos habla, el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que obra en nosotros y a través nuestro. Así que si perdemos conciencia de esto, pues nos vamos a perder mucha experiencia, mucho crecimiento espiritual. Así que necesitamos periódicamente repasar este tipo de cosas también, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, ¿sabe? Quiero tener una palabra de oración también ahora por quizás alguno de los que está aquí, bueno, está en un tiempo de lucha, de prueba, en un tiempo de batalla, de batallar, de necesidad. Bueno, yo quiero orar para que este mismo Espíritu Santo de Dios pueda ministrar su vida, su corazón, sostenerle, traerle fortaleza, ánimo, poner paz en su corazón y sostenerlo en la fe, porque en la fe podemos esperar con paciencia esa respuesta de Dios que viene siempre en el momento oportuno y de la manera perfecta. Así que aprender esto, ¿verdad? Saber que los tiempos los maneja Dios. Y podemos estar seguros, nuestra vida está en manos del Todopoderoso. Y a veces cantamos y decimos, Él tiene el control de todo, pero parece que de algunas cosas no, y esas me tocan a mí, esas no, yo me tengo que ocupar, ¿no?, de todo. Así que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol dice en su epístola, en primera epístola de Pedro, que pongamos en Él todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Así que Él cuida de tu vida. Déjame orar de esta manera, quizás alguno de los que está allí en la transmisión o alguno de la comunidad, por supuesto, estaremos orando también para que Dios te esté abrazando y confortando tu corazón en este momento. Señor, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, de poder acercarnos a tu presencia, hacerlo con confianza, pero Señor, con toda conciencia y con la actitud correcta de corazón, corazones limpios, manos santas, Señor, que se puedan elevar al cielo, Señor, bocas que puedan exaltar y glorificar tu nombre, que puedan expresar esta alabanza, esta adoración, esta honra que solo tú mereces. Gracias, Señor, por ello y gracias también por venir para clamarte, rogarte, pedirte por los méritos de Cristo Jesús, que puedas obrar en la vida, en el corazón de cada uno de los que forma parte de tu pueblo en este lugar. Pero por sobre todo, Señor, en aquellos que están pasando tiempos de adversidad, de lucha, quizás de aflicción. Tú lo conoces todo, Señor, pero queremos, Señor, expresar este sentir, queremos tener este mismo sentir entre todos, Señor, de ocuparnos y preocuparnos los unos por los otros y de buscarte siempre a ti para que suplas toda necesidad y obres en cualquier circunstancia. Así que, Padre, que en esta tarde también tu Espíritu Santo pueda abrazar a cada uno de los que está en esa circunstancia, Señor, quizás de pesar, de dolor, de tristeza, pero allí estarás tú, Señor, para consolar, para confortar, para ministrar, Señor, llevando fortaleza, poniendo paz en el corazón y esta seguridad, Señor, que solo podemos tener aquellos que creemos verdaderamente en ti, de que tú te ocupas de nosotros. Tus ojos están sobre nosotros, velando por nuestro bienestar. Así que, Señor, glorificate en cada circunstancia y en cada situación, en cada vida. Gracias, Señor, y traemos junto con esto la gratitud por todo lo que ya has hecho hasta aquí, Señor, que no es poco. Señor, ha sido tremendo y ha sido grande el poder ver tu mano, tu presencia entre nosotros, siempre obrando nuestra bendición. Ah, Señor, gracias. Ahora abrimos nuestro corazón y nuestra mente también para reflexionar en tu palabra y que continuemos preparándonos todos para celebrar como corresponde el nacimiento de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En el nombre, en ese mismo nombre, el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, así sea. Gracias. Bueno, en su caso hemos recibido saludos en función de estos acontecimientos deportivos de distintos amigos y de distintas partes del mundo, ¿verdad? El pastor Jacob, quienes lo puedan reconocer o recordar más bien, ha estado aquí amigo de la iglesia, ha estado presente en un par de oportunidades ya varios años, pastor en Sudáfrica. Bueno, él estaba ahí pendiente, me estaba enviando mensajes, así que estaba alentando a la Argentina, ¿verdad? Lo mismo pasó con gente amiga de Chile. Algunos en México estaban haciendo lo mismo y aún en Estados Unidos, la que es, digamos, mi líder en la universidad, también me casi antes que yo gritara el gol, ella ya estaba poniendo ahí, oh, que yo, así que acompañando todo. Bueno, cosas que suceden también por estas circunstancias deportivas. Bueno, llegamos ya entonces a este último encuentro que tenemos como iglesia antes de la celebración de la Nochebuena y luego también de la Navidad. Solo queda, creo, el Ministerio de Varones, que el viernes 23, este próximo viernes, entonces nos reunimos para un encuentro muy espiritual. Bueno, Parrijec le llaman, así. Bueno, pero vamos a tener también lo nuestro. Así que allí vamos a estar participando y quizás algún otro antes del sábado y del domingo puedan estar llevándolo a cabo. Pero así ya vamos completando todo lo que teníamos previsto en el Señor para este año. Por lo cual en esta tarde, insisto, y continuando con esta serie, vamos a ocuparnos de esto, de celebrar la Navidad, pero en la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a relacionar ambas cosas, la celebración de la Navidad con esta temática que estamos desarrollando del Espíritu Santo. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 25, y dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es bien interesante este texto, ¿no es cierto?, porque marca cuál es nuestro nuevo nacimiento. Ahora vivimos por el Espíritu, alude al momento de nuestra conversión. Hemos hecho ya referencia a esto. Pero luego dice que si esto ocurrió, entonces lo que deriva inmediatamente de esto y lógicamente de esto, naturalmente de esta experiencia espiritual, es que sigamos la guía del Espíritu después. No se trata de que los creyentes nacemos por el Espíritu y luego, bueno, nos ocupamos nosotros mismos de marcar nuestros rumbos y direcciones. Claramente el texto dice que si este nuevo nacimiento se produjo por el Espíritu y efectivamente es por él, pues entonces esa vida, esa persona, ese nuevo ser espiritual, ese discípulo, debe seguir la guía del Espíritu. Y además agrega otra cosa que también es muy interesante. El texto afirma que esa guía y esa dirección del Espíritu sobre mi vida, porque yo nací de nuevo en Él, no debe ser circunstancial, no debe ser accidental, no debe abarcar dos o tres cositas que yo le consulto como si consultara a un consejero o algún otro y solamente eso y después... No, no, dice que la guía del Espíritu debe ser en cada aspecto de la vida, es decir, en todos los aspectos de la vida. Marque lo que quiera, cualquier aspecto, eso debe estar siempre guiado por el Espíritu de Dios. Así debe ser nuestra relación con el Espíritu entonces. Esto es lo que quede y debe quedar evidenciado en nuestra vida permanentemente. Bueno, la vida de los creyentes en general a veces marcan contrastes, ¿verdad? De hecho, la propia palabra de Dios también lo menciona este contraste. Esto es, entre vivir según los deseos de la carne y vivir en el Espíritu. Y la diferencia entre una cosa y otra es dramática. Es imposible de confundir cuando alguien está siendo guiado meramente por los deseos de la carne y cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y esto es una cuestión entonces profunda, no es una cuestión superficial. Está claro, andar bajo los deseos de la carne, es como el mismo Gálatas lo expresa, la epístola de Pablo a los Gálatas, era ira, enojo, resentimientos, lujuria, enemistades, y bueno, el texto dice claramente cosas semejantes a estas, dando lugar a que la lista no puede ser interminable, ¿no es cierto? Entonces menciona algunas más frecuentes quizás, y luego agrega esto como diciendo, mirá, ¿sabe qué? Hay para hablar de esto un montón. Así que cuidado, porque dicen, no, yo no esto, no esto, no otro. Bueno, cuidado porque en esas cosas semejantes a estas quizás alguno pudiera ser alcanzado. Así que, sin embargo, el contraste con una persona que vive guiado por el Espíritu de Dios es, obviamente, todo aquello que conforma el fruto del Espíritu en la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está claro, ¿no es cierto? Hay un contraste como del día a la noche, obviamente. Así que debemos ser cuidadosos. Algunos cristianos, si los hubiere, quizás pudieran adquirir o adoptar un lenguaje determinado, acciones determinadas y hasta cierto ropaje cristiano o espiritual. Pero en realidad eso también podría quedar bajo el esfuerzo carnal de dar señales espirituales. Algunos dicen, no, yo tengo que, y sí, a ver, no. Entonces se fabrican algunas cosas desde la propia carne para parecer espiritual. Por eso dice Pablo en capítulo 5, versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que está esta oposición, ¿verdad? Están los deseos de la carne y está el andar en el Espíritu. Una cosa se contrapone con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo. Que no se pueden confundir. Y en todo caso la Biblia nos dejó en claro cuál debe ser nuestra decisión y nuestro camino, toda nuestra intención, donde debe estar puesta, en andar en el Espíritu. Mira, hay cuatro evidencias básicas, hay más, por supuesto, y usted las va a recordar y las podría agregar, ¿no? El problema, yo solo por cuestión de tiempo le voy a compartir cuatro evidencias básicas que muestran que verdaderamente vivimos en el Espíritu, demuestran que vivimos en el Espíritu. Esto es que Él señorea y dirige nuestra vida, verdaderamente. Estamos andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:25 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso que pudo haber ocurrido quizás en el primer día de nuestro encuentro con Cristo, en ese día que le tomamos esa decisión de poner nuestra vida en sus manos, y sí, claro que sí, me arrepiento de todo. Después parece que lo que estaba crucificado recobra vida en mi vida. Entonces, Esta crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos es una disciplina, una actitud, una decisión que usted y yo debemos tomar todos los días de nuestra vida. Porque allí están y van a seguir estando. No desaparecen, no son arrancados de nuestra vida. Están allí y va a haber esa lucha. Mire, cuando estamos llenos o en plenitud del Espíritu de Dios, tenemos una fuerte pasión por la alabanza y la oración. Un anhelo, un hambre de estar con Él. Como el siervo, recuerda el Salmo, ¿no? Brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Eso únicamente se da en alguien que está en la plenitud del Espíritu Santo. De la carne no puede surgir nunca ese anhelo y ese deseo. Más bien es lo otro. Es, uy, tengo que ir. Uy, me toca a mí, no me queda. Uy, todo es como gravoso y pesado. Pero cuando uno está encendido y guiado por el Espíritu de Dios, dominado por el Espíritu de Dios, controlado por Él, pues entonces esto surge naturalmente. Es algo que nos carcome. Poder estar alabando a Dios y poder estar orando con Él, que es comunicarnos con Él, estar en contacto con Él. Y esto es independiente de nuestra personalidad. Usted puede tener una personalidad más extrovertida y otros muy introvertida, pero es independiente de eso. Cuando el Espíritu Santo está en plenitud en la vida de esa persona, pues manifiesta este mismo ardor, este mismo deseo y este mismo anhelo. Sea extrovertido o no lo sea, está presente igual. La persona lo demuestra a su manera y Dios lo puede entender perfectamente, eso en él no tiene problema. Entonces está esta búsqueda, este anhelo de estar en su presencia, de exaltarlo, de reconocerlo, de orar, de dialogar con el Señor. Así que la plenitud del Espíritu hace que mi adoración sea en espíritu y en verdad, que es como Dios espera que se lo adore. Claramente usted recuerda el texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, ¿verdad? Que Dios busca ese tipo de adoradores. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque hay otro tipo de adorador. El que pretende quizás adorar desde la carne, desde su reconocimiento, desde su propio deseo. El Espíritu, la plenitud del Espíritu hace que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, como Dios pide, espera y le agrada que hagamos desde nuestro corazón. Así que esto no tiene que ver, como ve, con gestos determinados, posturas determinadas, palabras determinadas. No tiene relación con levantar las manos y está bueno y está bien. No tiene que ver con llorar, postrarme o caerme. Todo esto tiene que ver con algo mucho más profundo que estas cosas. Y tiene que ver con el corazón. Y Dios mira el corazón. Tampoco tiene que ver con un lugar establecido o un lugar determinado para hacerlo. No somos adoradores el domingo a las 11 de la mañana y hasta las 12 y media, más no, pues, y luego en todo caso para otros será el domingo a las 19 horas hasta las 20 y 30, que no se me extiendan mucho. Usted sabe que no. Así que la adoración, tu adoración, la mía, la oración, este anhelo, este deseo es permanente, es constante, no es en un momento y en un lugar determinado. Es en todo momento y en todo lugar. En segundo lugar, la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida nos produce un fuerte deseo por la palabra de Dios. Y claro, ¿a qué nos va a guiar el Espíritu? Sino a Dios mismo, al Padre. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu de Dios? Sino a la palabra de Dios, revelación de Dios para todos. Allí está contenida su guía, sus propósitos, quién es Él, cómo es Él, etc. Así que obviamente esto también se traduce en un fuerte deseo, esta plenitud del Espíritu en la vida, se traduce en un fuerte deseo por la palabra de Dios. La Biblia es un libro muy diferente a cualquier otro libro, porque es un libro sobrenatural. Es palabra viva y llena del Espíritu de Dios. Así que al leerla nos conectamos con Dios, al meditarla, al estudiarla, al obedecerla y al crecer en la palabra, crecemos en el conocimiento de Dios y nuestra relación con Él se puede profundizar, ampliar, etc. Así que es mucho más que leer o aprender, es conocer más a Dios. Así el Espíritu Santo nos guía a aplicar la verdad de Dios en cada aspecto y circunstancia de nuestra vida. Recuerda el texto original, ¿no es cierto? Que seamos guiados por Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y acá está, Él usa la palabra de Dios para llevarlo a cabo en nuestra vida. Debemos hacerlo personalmente, esto de buscar en la palabra, de tener este fuerte deseo por la palabra. Pero como nueva disciplina y devocional espiritual, diario y permanente. Así lo encaramos de manera personal. Pero además todavía tenemos este otro componente. Qué importante es oír los mensajes y predicaciones en cada reunión. Qué importante prestar atención, tomar nota y finalmente siempre responder a la palabra que Dios nos envía en cada ocasión. Porque Él la envía con ese propósito. Y bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer con esto que hablamos? Él necesita una respuesta. Qué importantes son los grupos de discipulado porque podemos aprender juntos, tener esta experiencia juntos y entonces todo se multiplica, somos edificados unos a otros, Dios se exalta y se glorifica en medio de ese grupo, ¿verdad? Así que qué buenos, qué preciosos son estas experiencias de discipulado con este propósito, no solo la intelectualidad, no, más bien la espiritualidad. En tercer lugar, la plenitud del Espíritu en nuestra vida produce un profundo amor de unos a otros. Obviamente, el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. Así que si estamos llenos en la plenitud del Espíritu, estamos llenos del amor de Dios en nuestra vida. Esto se demuestra en nuestras relaciones con los demás. El amor es el elemento distintivo de esas relaciones humanas. El apóstol Juan escribe en su primera epístola, capítulo 4, versículos 7 y 8, y dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. No hay lugar a opciones. Porque el amor viene de Dios. Y yo decía, ¿qué tiene que ver? No, todo el que ama es hijo de Dios. El que es hijo de Dios ama y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que esto es lo que debe estar presente en nuestras relaciones humanas, ya no solo referido a los que formamos parte de una iglesia, de una comunidad, bueno, con otros creyentes también, es para con todos. Este amor debe caracterizar tus relaciones y las mías con cualquier persona. Incluso con aquellas con las cuales tenemos un encuentro casual o accidental, el que vamos a la calle, nos cruzamos. Con todo el mundo, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con los que cruzas en la calle, con el que maneja el colectivo, con los que van en el tren con vos, y es con todos. Así que llenos del amor de Dios, lo brindamos en todas las formas en que podemos practicarlo. Porque claro, luego se traduce en hechos concretos, no son expresiones sentimentales únicamente, sino que van se concretan en hechos reales, ¿verdad? Entonces el amor se expresa en un abrazo al que lo necesita, en una ayuda material al que perdió y necesita algo material, en ese fortalecimiento emocional o espiritual con aquel que ha sufrido, en el ser instrumento de Dios para bendecir a otros en la medida, en la manera en que lo necesiten. Así que de esa manera se expresa el amor, preocupándonos permanentemente unos por otros. Así entonces el compañerismo y la comunión entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo se fortalecen y florecen. Este amor, el amor de Dios, no lo que el mundo propone o designa como amor, ¿verdad? Este amor no tiene raíces egoístas que lleven a especular. Voy a ver, vamos por mal camino. no tiene raíces en buscar méritos en los demás para amarlos. Y no puede utilizarse como elemento de manipulación. Es absolutamente sobrenatural y espiritual. No surge de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos llena. Cuando a alguien se le hace difícil amar a otra persona, claro, hay personas difíciles de amar, ¿no es cierto? ¿Usted dice que sí o no? ¿Sí? ¿En quién estarán pensando, no? Me encantaría saber. Bueno, es un problema solucionable inmediatamente. Señor, pues en mi vida necesito tu amor para amar a esta persona, incansablemente. No voy a bajar los brazos. Me la hace difícil, pero el amor siempre vence. Y hágalo. Y creo que va a tener los resultados correctos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo allí están nuestros desafíos. Dios nos desafía. Sí, pará, vos te llenás la boca diciendo que amás a todo el mundo. Y que yo, a ver, mostrámelo. Y nos pone a ese que es el más difícil para amar. Y bueno, es el desafío. Tiene que ver con quién, conmigo mismo. Ese me enseña. Sí, amá, pero con mayor humildad. Amá, pero sin reservas. Amá, pero sin esperar nada a cambio. Y después de todo me dice el Señor, ¿y cómo te crees que yo te amo a vos? Amá con ese amor, no con otro, con ese. Y aunque no siempre entonces ese amor es bien respondido o reconocido, aún así siempre se da. Dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Pablo le escribe a los Corintios, como usted sabe, capítulo 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque este amor nunca deja de ser. En último lugar, la plenitud del Espíritu en nuestra vida nos permite ser transformados también en valientes testigos de Jesús. Vaya tomando nota, así después hace su propio test o encuesta, ¿verdad? En la plenitud del Espíritu hay una fuerte pasión por la alabanza y la oración. O sea, usted lo está demostrando, está aquí hoy también y lo está demostrando, ¿verdad? Que eso nunca cese. Cuando comienza a ocurrir algo, empiece a prestarle atención y a preocuparse, porque entonces está habiendo ahí alguna dificultad en esa relación y ese vínculo con el Espíritu de Dios. Además, chequee si está fuerte el deseo por la palabra de Dios. Yo me gozo. Alguno dice, ¿cómo? ¿Que hay que esperar hasta febrero para el discipulado? Y bueno, es un deseo. A mí me gustaría, ya mismo, arranquemos. Bueno, paciencia, paciencia, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y el otro dice, bueno, esta plenitud produce un profundo amor unos por otros. Ah, no, pastor, mire, la verdad que para con todos, sí, yo los amo a todos, pero mire, tal y tal, no, imposible, me vuelvo loco. No, bueno, algo más, ¿eh? Y finalmente, como decíamos, la plenitud del Espíritu nos transforma en valientes testigos de Jesús. Vaya, no estamos en un contexto de persecución, de peligro de vida, ¿vio? Si predicamos de Cristo, si hablamos de Cristo, la verdad que no. Así que lo de valientes, bueno, nos transforma en testigos de Jesús. Verdaderos predicadores del Evangelio de Cristo, reales discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús hacen discípulos, hacen más nuevos discípulos, predicando el mensaje de salvación. Así que cuando vivimos en esta plenitud espiritual, compartir la fe es una práctica común y cotidiana. No es nada espectacular, ni especial, ni extraordinario. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, predicar, compartir a Cristo es una experiencia cotidiana y natural. Como aquellos primeros discípulos, que incluso bajo amenaza, ahí sí que había que mostrar valentía, ¿eh? Bajo amenaza, le dijeron, ¿ustedes qué? ¿De quién hablan? De Cristo. No, de eso nunca más, no hablen más porque los metemos presos. Oh, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces oraron pidiendo a este Espíritu Santo que les dé valentía para seguir predicando el mensaje, aunque estén esas amenazas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 4, léalo. ¿Y qué hicieron? Salieron de allí a predicar el mensaje de salvación. Eso es un testigo valiente. Ah, plenitud del Espíritu, es imposible no hablar a los demás. Vaya, ¿cómo voy con el test? ¿Cuánta gente se enteró de que al menos yo soy de Cristo esta semana? ¿Cuánta gente supo cuál podría ser su camino de salvación a través de mí esta semana? ¿Por cuántos estoy orando porque ya vengo compartiéndoles algo? Cada encuentro con una persona, sea un encuentro casual o intencional, es una oportunidad para presentar a Cristo. No, cuando el Señor me presenta una oportunidad, y si ahí están, está lleno, todos los días hay mil. Es la oportunidad para presentar a Cristo, dar a conocer a Jesús, compartir el mensaje de salvación y ministrar en oración al corazón de la otra persona. Así que, así es, estos cuatro aspectos, amor a Dios, alabanza y oración, hambre por la palabra de Dios, amor a Dios, y es amor al prójimo. En la comunidad de creyentes, el amor unos por otros, y para con todo el mundo, para con quien sea, ¿verdad? Allí estamos expresando el amor y siendo testigos de lo que Cristo ha hecho aún en nuestra propia vida. Así que allí están contenidos este amor que le expresamos a Dios de esta manera. Ahora, para finalizar, ¿cómo ser lleno? Entonces, la clave está en la plenitud del Espíritu. ¿Cómo alcanzo esa plenitud? ¿Cómo vivo en plenitud del Espíritu? Mire, y se me había ocurrido una ilustración, que no traje los elementos para hacerlo aquí, pero usted se lo va a poder graficar fácilmente. Mire, lo que debemos hacer es vaciarnos. Cuando usted quiere llenar un recipiente de algo y ve que está ocupado por otras cosas, lo primero que tiene que hacer es desocupar y vaciar este recipiente para que usted después lo pueda llenar con lo que usted quiere llenarlo. Así pasa espiritualmente en nuestra vida. Nos debemos vaciar y despojarnos, quitar todo lo que esté ocupando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, de aquello que no responde al Espíritu de Dios. Cuando yo saco todo eso, pues entonces ahora sí el Espíritu Santo va a poder llenar mi vida. Yo lo iba a ilustrar con un vaso, una vasija llena con piedras de distinto tamaño. Y yo quiero comenzar a llenarlo de agua y vierto agua. Y entonces veo que después el agua entra hasta cierto punto y después empieza a desbordar. Listo, hasta ahí llegó la cantidad de agua. ¿Está lleno? No, no está lleno de agua. Tiene agua. ¿Podría tener más? Claro que sí. ¿Qué debiera hacer? Quitar, sacar todas esas piedras de ese recipiente que es mi vida. Y ahora me doy cuenta que el nivel de agua quizás llega a la mitad, porque es solo agua, o quizás a un cuarto. Ah, ahora tengo la oportunidad de, si quiero, llenarlo con mayor cantidad de agua hasta que desborde. Ahora está lleno de agua, ahora está lleno de agua. Y para que no cese esa llenura, seguí llenando siempre del Espíritu, todos los días, permanentemente. No cierres la canilla del Espíritu sobre tu vida, déjala abierta y que se siga llenando todo el día. Así que frente a estas Navidades y esta celebración del nacimiento de Jesús, también podamos darnos cuenta que este Jesús vino, ministró, sirvió y dejó al Espíritu Santo entre nosotros y en nuestra propia vida para que Él también cumpliera todos estos mismos aspectos. Así que estemos preparados para celebrarlo también teniendo en cuenta lo que hemos reflexionado hoy. Para que en todo caso tomemos consideración y medidas muy concretas, decisiones muy firmes para avanzar durante todo el año y el año que le siga y el otro también, para ya no estar como dice el texto, como niños fluctuantes, que vamos de aquí para allá, que sí, que no, y adquiramos como una madurez y un andar muy firme en los caminos de Dios y bajo esta guía del Espíritu Santo. Así que celebremos Navidad en la plenitud del Espíritu. Por lo tanto, celebremos Navidad con toda alabanza y oración a Dios. Celebremos Navidad con un deseo profundo por la palabra de Dios. Quizás la puedas compartir brevemente en el encuentro de tu familia o con quienes lo hagas. Celebremos Navidad con este renovado amor de Cristo en nuestra vida y brindándola a todos los demás. Es un tiempo muy adecuado para poner en orden todas nuestras relaciones, como para no pasar la Navidad como si nada y sigamos con enojo. Hay que resolver las cuestiones relacionales y hay que hacerlo en amor. Es una excelente oportunidad. Y finalmente es una excelente oportunidad celebrar esta Navidad para también, no porque es Navidad, sino también en esta Navidad, hablarle a otros de Jesús, hablarle a otros de Cristo, del camino de salvación, de quién es Él y qué celebramos y por qué. Así que podría ser una excelente cosa que haya este fruto, esta cosecha espiritual en la vida de algunos que a través tuyo, a través de usted, puedan estar conociendo el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar y vamos a encomendar entonces a cada celebración, en cada hogar, en cada familia, que sea con paz, que sea un encuentro espiritual, y va a depender de la actitud que tengamos en nuestro corazón. Todo lo demás es secundario, ¿verdad? Y cuando ponemos el foco en lo que corresponde, nos damos cuenta que la celebración es en paz y con gozo y con felicidad, y disfrutamos y no ocurre nada que pudiera manchar el encuentro y causarnos cierto grado de tristeza. Oremos al Señor, Él lo va a hacer posible, el Espíritu de Dios precisamente va a ser quien lo lleve a cabo. Padre, gracias también en esta tarde por tu palabra que nos inspira, nos desafía, Señor, a prestar atención, a crecer, a buscar esta relación más profunda contigo a través del Espíritu Santo. Señor, gracias por todo ello y habrá siempre en ti la respuesta, la espera, la respuesta de cada uno de nosotros. Pero Señor, quiero pedirte ahora en el nombre de Jesús que ese mismo Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, pueda obrar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, sobre todo, Señor, pueda obrar en ese encuentro de celebración de la Nochebuena, con quienes estemos, Señor, que tu Espíritu Santo manifieste y revele su presencia allí, poniendo paz, inundando de paz cada casa, cada hogar y cada celebración, poniendo gozo en el corazón de aquellos que han de estar participando también. Quizás, Señor, revelando esperanza para aquellos que todavía no la tienen y están participando de ese encuentro. Señor, solo vamos a pretender estar dóciles a que el Espíritu Santo nos use, ponga palabra en nuestra boca, pero sobre todo lo prepararemos en oración y con mucho amor para que cada gesto o cada detalle de ese encuentro estén revelando tu amor para con todos los que estén allí. Señor, nos encomendamos y gracias porque año tras año nos permites tener esta experiencia, Señor, que todos los que tú has traído durante este año, matrimonios, personas, familias, ahora también ellos puedan tener esta experiencia que nosotros tenemos desde hace tanto tiempo. Señor, bendigo en tu nombre la vida de cada uno de los que forma parte de toda la comunidad, de toda la iglesia, Señor. Tu presencia se revele con gran poder y gloria, Señor. Nuestros corazones, Señor, elevarán a ti cánticos de alabanza y de gratitud por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti, Señor, y solo a ti todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, que así sea. Y el domingo entonces nos venimos a las 7 para compartir cómo fue el encuentro, ¿eh? ¿Qué experiencia pudo haber? A lo mejor el Espíritu Santo se mueve ahí de manera especial. ¿Por qué no venís y lo compartís, lo contás con gratitud? Y si no, estaremos también participando de ese encuentro el último domingo del año, como, bueno, una reunión de acción de gracias, y trae en tu corazón algunos motivos de gratitud de lo que Dios hizo durante este año en tu vida, en tu familia, en tu salud, en lo que fuera. Así que vamos a tener oportunidad de pasar muchos a dar estos testimonios de gratitud en el primer encuentro del año, ya primero de enero, así será. Que Dios te bendiga y te guarde, ¿eh? Disfruta con mucho gozo y mucha felicidad de esta celebración de Nochebuena y de Navidad también. Espero verte el próximo domingo entonces, 19 horas. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.